por lo menos 6 discos en solitario con material propio los que ha defendido Bill Cantos, este teclista, que ha estado, por ejemplo, en la banda de acompañamiento de Jack Graydon, productor de We Have a Dream, para la intérprete japonesa Minako Obata desde los Estados Unidos, pero que también ha trabajado junto a Kirk Balloon, Earl Harper, Phil Collins, Elton John, Bernard Russell, Vance Lewis y Patty Austin, por nombrar solo unos cuantos. High con la banda Club 1600 y como invitados Marc Antoine desde Francia con la guitarra y Will Taubin desde Nueva York con las voces. Haciendo coros desde Nueva York, Marc Antoine, que además de trabajar junto a los Club 1600 en este disco hace algunos años, también fue uno de los colaboradores en 2015 del disco que lanzaba Brian Simpson. Aquí no encontramos a Marc, pero sí a otro guitarrista fantástico americano, Norman Brown. Just One Wish. Solo es un deseo. El país de los sueños. Estamos escuchando con Nelson Reynel, con una estrella del saxo, de la flauta, del clarinete, que nació en Denver, en Colorado, la misma urbe de la que proceden, por ejemplo, Philip Bailey, los hermanos David Ongresen, dos de los mejores pianistas del mundo, o Barbara Paris, entre otros. Huge Groove. Eso es Homie Crown con Huge, protagonista del saxo. Thank you. magníficos sonidos instrumentales ahora con Age Groove, alguien que realmente se llama Steve Groove. Alguien que empezó con el piano, con el rey de los instrumentos, pero que se dedicó al saxofón desde los 9 o 10 años de edad. Recuperamos a Nelson Reña, ahora con Naomar. Es lo que estamos escuchando ahora mismo. En Antena, siempre en el País de los Sueños, en Radio Andalucía Información, parte de la mejor música del mundo. Thank you. jurado en el país de los sueños. Clásico Love TKO con Regina Bell, que es la que estamos escuchando en este momento. Desde el país de los sueños, más clásicos, más versiones. Try a Little Tenderness. En este momento con Michael Bublé. She may be weary. Women do get weary. Wearing the same shabby dress. And when she's weary, try a little tenderness. Ooh, she may be waiting, just anticipating things she may never possess. While she's without them, try a little tenderness. It's not just sentimental. She has her grief and her care, but a word so soft and gentle makes it easier to bear. You won't regret it. Women don't forget it. Love is their whole happiness, and it's all so easy. Try a little tenderness. But a word soft gentle makes it easier to bear. You won't regret it. So women don't forget it. Love is their whole happiness, and it's all so easy. Just try a little tenderness. You've got to try. You've got to hold her. You've got to squeeze her. You have to try. You've got to try and always please her. You won't regret. Tenderness, versión de Michael Bublé, un músico canadiense nacido al oeste del país, en la ciudad de Burnaby, en la provincia de la Columbia Británica, en el distrito de Vancouver. Los lugares en los que encuentras amor. Quincy Jones y la voz implacable, impresionante, la de Chaka Khan. It was raining when I met you. You were soaking wet. No time to be impressed. And I remember so much later on, I knew that you were someone I would not forget. Everybody's searching, hungry for the glamour. You know too many hearts are in a rush, but no matter how you try to, you can't explain. All around me, the need to find the place where feelings can be saved. It's not money that buys happiness. It's not the shine of silver that puts the heart to rest. Everybody's pushing, the clock is always running, and no one ever seems to have enough. Love, love, rebellion. I've lost the feeling, can't hit you. After all the Quincy Jones, uno de los mejores productores del mundo, con Chaka Khan en este The Places You Find Love. Chaka Khan, una voz radiante. Y Beth Marie Stevens, el nombre de esta estrella que nació en Great Lakes, en Illinois, en 1953, aunque se crió en Southside, en Chicago. Walter Rufus, una formación impresionante. Ha trabajado además junto a Chick Corea, Stanley Clark o Lenny White. Esta es otra historia. Volvemos a la música de Marc Anthony, ahora en solitario desde Francia. Modern Times, tiempos modernos. Músico afincado en Madrid durante algún tiempo, no sabemos si sigue allí. Aquí estuvo en España, se casó con una madrileña hace años. De cualquier forma, es el constructor de músicos, de músicas, de sensaciones, de historias, de sonidos sensacionales en solitario, colaborando con algunas de las mejores estrellas del smooth jazz que suelen aparecer en la programación de Radio Andalucía Información. En este país de los sueños, que continúa. Sueños. take me out dancing, dancing on the floor. I'll be out in Rio, dancing at the disco. Girls be looking sexy, dressing mighty fine. They be dancing funky, having a stuff a good time. I'll be stepping out to paint the town and party the night away. I'll be dancing, I'll be grooving, and I'ma do it cause the drummer made me do it, made me do it to the way that he played. Liar, liar. To the party, party with the world, dancing in the ghetto, loving the favelas. Come on everybody, won't you feel the joy? Music is the potion, rocking from coast to coast. And I'll be standing out around the world, washing the pain away. You'll be dancing, you'll be grooving, and you can do it cause the drummer made you do it, made you liar, liar, liar. Estamos escuchando, se llama Funky Bahía, al ritmo de samba en este momento, con uno de los mejores pianistas del mundo, brasileño, Sergio Mendes. Y en este Funky Bahía, coprotagonistas, Will I Am, y una gran voz americana, la de Sina Garvey. Brand New Hits. Y también por las voces principales. Don't let it go to your head. Solo en el país los sueños para Andalucía en este momento. Now that you know how I feel about you. Let It Go To Your Head On. Es la voz de Nia Davenport, que ha sido una de las tres vocalistas que han trabajado en el grupo de Avi Jazz, Brand New Hibis. En concreto fue la primera de la serie. Después llegarían Sida Garrett y Carolina Anderson. Sida Garrett la escuchábamos no hace mucho, hace solo unos instantes. Vamos con un clásico reconvertido por Donny Hathaway hace algunos años en torno a la música de Marvin Gaye. En directo además, What's Going On. RAI, Radio Andalucía Información, saludos de Juan Antonio Jurado, Lorenzo Romero en la producción, como es habitual, 20 años, así ha sido. Dispuestos a seguir disfrutando juntos de parte de la mejor música que se hace y que se hizo en el mundo. Far too many of you dying. You know we gotta.